Las calles de Doña Mencía de Córdoba son un remanso de paz en la sombra que escasea. El aire quieto y mudo de la hora silenciosa de la media tarde del Martes Santo invita al descanso más que a otra cosa. Jesús maniatado inicia un nuevo día cofradiero, el comienzo de un nuevo capítulo en el Evangelio de la agrupación musical Hermanos Cirineos, vivencia repetida y cada año única de sus desfiles procesionales. ¡Qué alegría en el espíritu! ¡Qué tranquilidad alborozada viene, dicen, en el dintel del sol que arde, consolidando paso a paso, estación a estación, un aire que no se consume, un rito que no cesa! ¡Qué agradable es el ambiente en Doña Mencía! ¡Qué hermoso es ver pasar al Señor cautivo acompañado del sonido limitado de la música, de los tambores, de las marchas procesionales! Thank you.